Vuelve a plantearse en la Junta Departamental el tema del uso de pirotecnia sonora. En febrero 2023, y por espacio de 4 días, se desarrollará la 109 Expo Durazno. A partir del año próximo, estudiantes, docentes y colaboradores de UTEC tendrán la posibilidad de utilizar bicicletas eléctricas. 24/7, un podcast de Durazno Digital. Hola, bienvenidos. El placer, como siempre, de estar por aquí para ponerle voz a algunas de las historias, a la gente que envía mensajes a través del 099-961-044 y a la gente que también nos sigue a través del canal de Telegram, donde nos buscan por 24/7, nuestro profundo agradecimiento. Gracias por apoyar este emprendimiento del portal de noticias. Un podcast de Durazno Digital. Se aproxima Navidad, Año Nuevo, el tiempo de las celebraciones. Y vuelve a plantearse en la Junta Departamental de Durazno el tema del uso de la pirotecnia sonora. El edil Pablo Acosta, de Cabildo Abierto, planteó el tema del uso de la pirotecnia de estruendo en virtud de su impacto negativo en las personas con trastorno del espectro autista, así como en las mascotas. Según Acosta, el 18 de diciembre de 2020, tras planteamiento de la nacionalista Inés Colina, en agosto de ese año, el legislativo votó el decreto 2534 que prohíbe la exhibición y el uso de pirotecnia sonora en espacios públicos del departamento de Durazno, al tiempo que prohíbe la venta y establece una serie de multas para aquellas personas que no cumplan la normativa. Estamos a 20 meses, señor presidente, y no sabemos si eso se está cumpliendo, ¿no? Acosta dio a entender que desde marzo de 2021 el decreto está vigente, por lo que habría que preguntarse si desde entonces la Intendencia de Durazno, municipios y juntas, que pueden contar con la policía para hacer cumplir esta norma, están controlando, lo que incluye requisa y destrucción de los materiales. Además, la normativa aprobada y vigente faculta a la Intendencia a producir y difundir campañas publicitarias a través de los medios de comunicación con el objetivo de generar mejores hábitos y desestimular el uso de la pirotecnia de estruendo, algo que no se está llevando a cabo según el curul. En virtud de la proximidad de las fiestas de Navidad y Año Nuevo, Acosta pidió que su preocupación sea elevada al intendente Carmelo Vidalín a los efectos que correspondan. Dijo tener confianza en que el jefe comunal hará respetar la medida vigente. Sí, centésima novena, muy importante. La rural tiene sus estatutos, el desarrollo. Se realizó en la Sala Valentín Arias de la Intendencia el lanzamiento de la 109 Exposición de Reproductores, evento que contará con la Expo Canina, conferencias y espectáculos artísticos. Y la exposición es un punto más, donde convoca a toda la familia productora de genética, a la familia rural, pero también a la familia ciudadana, en un ámbito que está cerquita de la ciudad de Durazno y que intentamos que sea participativo para todos. La actividad que organiza la Sociedad Rural en su predio de la localidad de Santa Bernardina es popularmente conocida como Antesala del Prado. En cuanto a la fecha, tendrá lugar del jueves 23 al domingo 26 de febrero del 2023. Se repetirá una experiencia que dio muy buen resultado en la edición anterior, que es el cobro de entrada. Esta vez el precio será de 100 pesos y gran parte de lo recaudado irá nuevamente para hacer frente a las erogaciones por concepto de plan odontológico rural que la Sociedad Rural de Durazno sigue implementando en beneficio de los niños que estudian en escuelas rurales del departamento de Durazno. En la conferencia, el presidente de la Sociedad Rural, Ignacio Rusi, y el encargado de exposiciones, Rafael Frugoni, informaron que en la edición 2023 de la Expo Durazno, la entrega de premios se efectuará el día domingo. Comentarles que como novedad, esta próxima exposición vamos a cambiar la fecha de entrega de premios. Históricamente se hizo el sábado a las 20 horas, va a pasar para el domingo a las 11. Sin dudas que faltan muchos detalles y hay 3 meses por delante para ajustar, trabajar y agregar eventos, pero lo importante es que la fecha ya está confirmada. 109 Expo Durazno del 23 al 26 de febrero. Después el día domingo va a seguir con la época canina y va a terminar con un número musical que es el Chacho Ramos sobre las 17 horas. 24-7. Un total de 10 bicicletas eléctricas serán incorporadas a partir del año que viene por la Universidad Tecnológica del Uruguay, UTEC, cuya sede en Durazno está en calles Maciel y Morquio. La directora del referido centro de estudios, profesora Daniela González, informó a medios colegas que las bicicletas arribarán el año próximo y a efectos de su utilización instalarán estaciones en la terminal Rodó y en la sede de la UTEC, en zona del Hospital Pensa. Hasta el momento, ese será el trayecto que se realizará. UTEC es parte del programa Subite, con el que el MIEM busca fomentar el uso de vehículos eléctricos livianos también en el interior del país. Se llega a esta solución tras un convenio de cooperación con la Dirección Nacional de Energía del MIEM y la Corporación Nacional para el Desarrollo, a través de Fundae. Por ahora es todo. Gracias por acompañarnos. Estamos 24/7 conectados. 24/7, un podcast para ponerle voz a las noticias. Seguinos en redes sociales. duraznodigital.uy.